Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a tomar nuevamente Romanos capítulo 3, del 1 al 4, para ver la temática de la teodicea. Es complejo esto porque es como etimológicamente la palabra significa teodicea, justificación de Dios, o es como demostrar racionalmente la existencia de Dios mediante razonamientos que lo demuestren, que lo sigan. Bueno, y aquí justamente ahí dice en Romanos 3 verso 1 en adelante: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Bueno, el planteamiento que está haciendo uno, mirando un poquito el contexto de esto romano, está ha planteado un asunto bastante fuerte anteriormente, en el capítulo 2, acerca de los gentiles. Ellos, le dice que ellos están condenados, están mal, tienen un problema bastante serio, pero ahora él entra en el argumento de quiénes son los hijos de Dios. Como decir, mira, vamos a ver a Job ahora, a ver, él es hijo de Dios, es siervo. Entonces la pregunta que hace: ¿qué ventaja tiene pues el judío entonces? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, todo este pacto que hizo con Dios, ¿qué aprovecha? ¿Tiene alguna validez? El argumento es muy fuerte en este sentido, y no solamente le toca a Job, no solamente le toca al pueblo, sino también está para nosotros. Bueno, y nosotros que creemos, que hemos ido tratando de servir al Señor. Y él dice mucho de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, y aquí está bastante fuerte la declaración de Pablo, les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, nuestro argumento cuando nosotros vamos a ver esta problemática de la vida, el sufrimiento, tratando de justificar a Dios, ¿qué está haciendo? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué hace así? ¿Por qué justificar a Dios lo que está haciendo cuando Él debería estar presente? Mira, tú tienes la palabra de Dios, investiga y vas a tener respuestas a ello. ¿Qué tenía Job como escritura? Nada, pues el primer libro que se hace, así que no había nada. Pero el argumento fuerte que se ha dado aquí Pablo anteriormente es que estos gentiles que no creen en Dios tienen la opción de creer en Dios por medio de la naturaleza, como lo habíamos visto, y Pablo así lo argumenta también. Así es. No pueden mentir que no existe Dios, porque está latente, presente en sus vidas, en lo que ven, en lo que hacen y lo que son, que Dios realmente existe. Por otro lado, podemos decir de que el enemigo, el archienemigo de Dios, Satanás, ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. El Señor está dentro de este gran conflicto, de esta gran controversia. Nosotros podemos ver las obras de ambos lados. Dios y su maravillosa obra de creación, en la cual nos encontramos nosotros también incluidos. Y la obra del enemigo. Nosotros hoy día podemos ver la obra del enemigo frente a nuestros ojos. Miramos el mundo como está y podemos ver cómo el enemigo ha trabajado, cómo está haciendo su obra, como dijo Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso lo vemos. Ahora, este argumento que es fuerte, y yo sí he pensado mucho sobre este Pablo que está hablándole y que nos habla a nosotros, que a veces cuestionamos lo que nos sucede y culpamos a Dios de ello, o si no queremos culparlo, decimos: pero Señor, ¿por qué permite que me suceda esto si yo te soy fiel? Y Job tenía el argumento igual, pero Pablo está diciendo: mira, primer argumento, insisto sobre ciertamente que les ha sido confiada el oráculo de Dios, sus palabras, sus mandamientos. Mira qué fuerte esto, quizás pasamos muy rápido el texto al hablar así, porque Pablo está mencionando que esta es una ventaja que otras personas no lo tienen. Por ejemplo, quienes nunca se han acercado a la palabra de Dios y tienen un problema, podría ser interesante que se lean el libro de Job. Sí. Y si no lo hacen, tampoco van a entender que el problema trasciende, no está solamente en él. Él está teniendo un problema, la persona está teniendo un problema ahora, pero hay un problema que está por sobre él, que no se entiende, que no se sabe, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice, sino contra espíritu o maldades en el aire. O sea, hay una cosa muy fuerte que está detrás de todo esto y que Dios en algún momento va a poner fin. Pero ahora está presente, sí, en nuestras vidas. Así es, justamente. Y creo que precisamente por eso nosotros tenemos una gran ventaja al tener también la palabra de Dios. Porque mediante ella es que conocemos precisamente el momento que estamos viviendo y el por qué suceden muchas cosas. No se trata de que los cristianos sean conformistas y que todos traten de justificar absolutamente todo, ¿no? Se trata de una realidad que vivimos y que podemos ver, podemos palpar. Ahora, en el argumento que estamos tratando de ejemplificar con lo que dice Pablo, muchas veces buscamos un argumento diciendo, mira, ¿por qué Dios permite esto? Pero a veces uno tiene que ser sincero y mirar su vida y se encuentra con que a Dios lo ha dejado afuera de la puerta, fuera de la casa, fuera del trabajo, fuera de las actividades. Y cuando aparece el problema, entonces miramos hacia arriba y queremos que Dios nos solucione el problema. Dios siempre está presente, pero lo hemos dejado un poquito ausente de nuestras actividades. Y entonces, ¿qué pretendemos ahora? Que Dios solamente nos ayude cuando estamos en problemas, pero cuando estamos bien, bueno, no importa, ahora ya no necesito, no te necesito, puedes quedarte afuera. Ahora, justamente, ahora fíjate, nosotros podemos ver la situación del mundo, pero podemos ver también que el hombre ha dejado, como tú dices, el hombre ha dejado fuera a Dios. Entonces, cuando empieza a cosechar lo que el hombre ha sembrado, en ese momento quiere que Dios arregle todas las cosas. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Pero no se detiene a pensar de que todo esto es producto de algo. Dime tú, el egoísmo, la ambición del hombre, ha llevado a que haya personas que en este momento se están muriendo de hambre. Según la FAO decía años atrás, decía que había alimento suficiente para alimentar a toda la población del mundo. Pero sucede que hay personas que comen demasiado y hay otras personas que no comen nada. Entonces eso es producto del egoísmo humano. Y todos le echamos la culpa a Dios. Cuando sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos, entonces Dios tiene la culpa. Ahora aquí en Apocalipsis, fíjate este libro maravilloso, capítulo 15, versículo 3, dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Esta expresión, ¿no es cierto?, está en un contexto que la humanidad ya ha vencido, ha sido trasladada, está gozando la eternidad, pero ahora se dan cuenta que en realidad Dios es justo y misericordioso. Han pasado por tribulaciones, han pasado por problemas, pero ¿qué dice? Grandes y maravillosas son tus obras. Se entiende ahora, en un contexto más amplio, lo que Dios es realmente. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante alabar a Dios ahora, en medio de las pruebas tan difíciles de soportar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.